los hospitales psiquiátricos. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien integra ADESAM, la Asociación por los Derechos en Salud Mental, Guadalupe Granja, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, buenos días. Acá estamos bien. ¿Cómo están? Bueno, Guadalupe, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, ¿cuál es un poco la visión que ustedes tienen de cómo se está tratando la salud mental en relación también a la ley en los hospitales psiquiátricos? Bueno, es un tema que, digamos, si bien se le está dando un tratamiento con un poco más de énfasis a partir del año 2018, desde la gestión nacional, por otro lado, es un tema que todavía no está terminado de resolver en su tratamiento. Desde el año 2020 se supone que se podría lograr, se supone que se tendría que lograr el cierre de los hospitales psiquiátricos y, digamos, está muy lejana esa posibilidad, porque faltan, dispositivos para la externación, faltan políticas públicas concretas que logren que las personas dejen de tener que estar internadas en los hospitales psiquiátricos. Uh-huh. ¿Han tenido alguna posibilidad de una visión a nivel nacional o quizás solo de algunas regiones? Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, trabajamos particularmente allí, pero uh-huh. sabemos que es una problemática a nivel nacional, tal como lo da cuenta también el órgano de revisión nacional, y realizado en todo el país, también por otras organizaciones. Guadalupe, ¿y se hace este pedido entonces a la Comisión Interamericana que pueda visitar los hospitales psiquiátricos? ¿Cómo está esta temática? Este pedido se realiza a partir de, en diciembre de 2018 se solicitó una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación de justamente de los hospitales psiquiátricos de nuestro país y de la falta de dispositivos para la externación. Y la Comisión Interamericana concedió esta audiencia, que tuvo lugar en el 14 de febrero en Cochabamba, Bolivia. Uh-huh. Se puede ver por internet, está el link en YouTube de la audiencia en la que participaron los representantes de algunas de las organizaciones que habíamos solicitado esa audiencia. Y, por otra parte, el Estado argentino, también envió a sus funcionarios para dar cuenta de la situación. Y en el marco de esta audiencia, la Comisión Interamericana se comprometió a poder visitar el país y el Estado argentino también manifestó disposición para esto. Así que lo que se hizo ahora en marzo fue enviar una carta a las autoridades nacionales para que empiecen, a gestionar esta visita. Y esta carta, fue la que estuvo firmada por las organizaciones peticionantes, que somos 8 o 9, y que recabó, 73 adhesiones a nivel nacional y 5 adhesiones internacionales, con el objetivo de que se pueda concretar esta visita, porque, que los tiempos urgen, es una problemática que todos los días está generando situaciones de malos tratos y de torturas o de sufrimiento en los hospitales. Así que, estamos intentando que se dé lo antes posible uh-huh. esta visita de la Comisión Interamericana a nuestro país. En ese sentido, aún no se tiene una fecha, ¿no? La respuesta del Estado argentino, porque la estaban planeando como para fines de este año, principios del año que viene, pero la realidad es que creemos que sería mejor antes, porque por el tema de las elecciones de este año, el cambio de gestión, puede generar que haya obstáculos para esta visita y para que realmente se pueda, que el Estado argentino, cuando lo reciba, pueda dar cuenta de lo que se está haciendo. Si justo están en un momento de cambio de gestión, va a ser más difícil que puedan dar cuenta de la política que se está implementando. Guadalupe, para contarle y profundizar también con nuestra audiencia, ¿qué implicaría esta visita, no? ¿Qué llevaría a cabo que llegue la Comisión Interamericana? Los objetivos que están planteados para la visita son que puedan los relatores de personas privadas de la libertad y de derechos económicos, sociales y culturales en particular, pero puede ser que vengan también otros relatores. El objetivo es que puedan evaluar por sí mismos la situación de los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Porque en su momento se les contó, se les dio información, pero que ellos los puedan ver por sí mismos, que puedan analizar los planes y políticas del Estado en relación al tratamiento de la salud mental y que puedan realizar recomendaciones, que puedan orientar el cumplimiento de los objetivos de la Ley Nacional de Salud Mental y el apego a los estándares internacionales que no se están cumpliendo. Uh-huh. Así que bueno, la idea es que puedan venir, que puedan verlo, que puedan realizar recomendaciones, también con una visión regional, digamos, que ellos, que la Comisión Interamericana pueda realizar recomendaciones a nivel regional en este tema, porque sabemos que es una problemática que no solamente afecta a Argentina. Y bueno, la idea es que también la sociedad civil, digamos, podamos participar tanto en el armado de la visita, digamos que las personas usuarias de los servicios, la sociedad civil, podamos participar del diseño de la agenda y de las prioridades y de cómo se lleva adelante la visita para poder dar cuenta mejor de la problemática. Y referenciabas, ¿no?, esto de la necesidad de que esto sea pronto, porque mientras tanto continúa todo lo que no se cumple. ¿Hay canales de denuncia? ¿Hay alguna forma también de explicitar lo que sigue sucediendo? Por ejemplo, quizás a través de los familiares. Sí, o sea, a nivel nacional está el órgano de revisión nacional, que es el organismo creado por la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657, que es quien puede recibir, digamos, las denuncias de situaciones que no estén en regla en cada lugar, y después en cada provincia, en algunas provincias se han formado los órganos locales de revisión, no en todas las provincias todavía, pero bueno, es algo que se está también trabajando, se está intentando que se genere el órgano de revisión local, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que está, digamos, no sé cómo está la situación en Mendoza, pero sé que hay varias provincias que ya cuentan con sus órganos de revisión local, que es donde se puede revisar las denuncias o los pedidos de algún cambio en alguna situación particular. ¿Y qué pasa mediáticamente también al respecto de esta problemática y de todas las problemáticas en relación a la salud mental? ¿Cómo lo ven y se pone en énfasis lo que va sucediendo? La verdad es que, bueno, hay muchos documentos de recomendaciones para el tratamiento mediático de los temas de salud mental, porque en general son tratados de una forma bastante estigmatizante y bastante discriminatoria, donde se sigue reproduciendo muchas veces prejuicios y digamos viejas miradas sobre la locura como algo peligroso, como algo impredecible, no sé. Digamos, se genera muchas veces una comunicación bastante irresponsable en estos temas, sobre todo cuando se tratan temas policiales, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que desde varios organismos oficiales, digamos, desde la Defensoría del Público, desde la misma Dirección Nacional de Salud Mental, hubo varios lineamientos y recomendaciones para el tratamiento responsable en los medios de los temas de salud mental, de los temas de suicidio, digamos, de varios temas que tienen que ver con nuestra área, pero bueno, lamentablemente no todos lo siguen.